solo caer entre las iras de Dios y la maldad de tantos hombres, gente sin luz. Alguien me hirió y algo más me hirió, y luego otro también, y me quedé super herido. Nadie me oyó. Llámenme, que alguien pregunte por mí. La fiebre es tan alta, la tierra es tan inmensa, no tengo ya ningún. Corazón morirá, caerá deshecho en la negrura del sin mirar. Debo llegar, tan solo debo llegar a ti. Debo llegar las manos de alguien que sepa de mi alma, que sepa de mi alma, que sepa que ya no está en mí. No, no, no, no está en mí. Desesperes, amor, estoy parado en la sentina, ya sin mirar. Debo llegar hacia las manos de alguien que sea.